Esa es la forma que tienen ellos. Pero hay otro concepto que habla de rasgo, cualidad agradable de una cosa o de una persona o de un rostro, un hermoso rostro, ¿no es cierto? Y otra forma que dice el diccionario, dice conjunto de rasgos y cualidades bien proporcionados que hacen de alguien o algo, ¿no es cierto?, que sea agradable a la persona. Entonces, cuando uno toma estos conceptos de decir la hermosura y la santidad, está diciendo que hay alguien que es hermoso, que tiene rasgos característicos, que son agradables, pero de la santidad de Dios. ¿Qué te parece el texto este de Salmo 96:9? Y debemos adorar a Jehová en ese sentido. Sí, en la hermosura de su santidad, ¿verdad? Ahí es el llamado a adorarlo. Bueno, quisiera decir, primer término, que en esta criatura que Dios trajo a la existencia, ¿verdad? La pareja humana, entre todas las cualidades que le entregó, está también el sentido estético, ¿no? El ser humano es capaz de apreciar belleza, aunque a veces el concepto de belleza no coincide en todas las personas, ¿verdad? A veces lo que es bello para ti, tal vez no necesariamente yo lo considero tan bello. Sin embargo, todos compartimos ese sentido estético y somos capaces de apreciar la belleza donde la vemos, ¿no? Y en la misma naturaleza que Dios nos entregó todavía, encontramos belleza, ¿no? Acá mismo en Chillán, por ejemplo, los atardeceres, las puestas de sol son realmente preciosas, ¿no? Esos colores rojizos que incendian el horizonte cada tarde es muy hermoso. También las nubes acá en Chillán, los cielos de Chillán tienen alguna particularidad que hacen que las nubes sean espectacularmente blancas, ¿no? Son como realmente copos de gigantes de algodón que flotan allí en el cielo chillanejo. Entonces, hay hermosura allí. Ahora, si hay hermosura aquí en nuestro planeta, claro que es imaginable perfectamente cuánta belleza puede haber en la santidad de Dios. Es decir, ya no en una cosa física, una cosa concreta, material, sino también, ¿no es cierto?, en el rasgo de un carácter de una persona, ¿verdad?, también se encuentra belleza. Y cuanto más en la santidad de aquel que es santo de los santos. De tal manera que no puede llamar la atención que se haga esa invitación a adorar a aquel en la hermosura de su santidad y que toda la tierra pueda entonces temerle en el sentido de reverenciarlo, ¿no?, de entregarle adoración. Yo creo que el carácter de Dios, ¿verdad?, la gloria de Dios es la que tiene esa belleza. Interesante que esa hermosura de la santidad de Dios es posible. Bueno, a lo que tú decías recién acerca de las nubes, de la puesta de sol, es posible gracias a que nosotros, Dios nos ha provisto de ojos para hacerlo, ¿ah? Exactamente. ¿Cómo nuestros ojos pueden ver esto y discernir los colores, ¿ah?, y verlos? Ahora imagínate, uno dirá, bueno, yo tengo los ojos ahora y cómo miro a Dios en su hermosura. Pero justamente tú decías su carácter, su misericordia, cómo se acerca a nosotros, ha abierto a perdonarnos. La verdad que yo creo que el concepto de adorar a Jehová en la hermosura de su santidad está dado en el sentido que creamos por la fe y con los ojos de la fe ver la hermosura de ese Dios que se ha dignado a amarnos, que se ha dignado a estar con nosotros. Incluso eso está muy gráfico en el Antiguo Testamento, cuando él hizo su carpa, ¿no es cierto?, su vivienda, su casa, en medio de un pueblo para estar con ellos. Esa es una hermosura que uno debería agradecer día a día, ¿no te parece, Marcelo? Efectivamente. Es triste pensar que hay mucha gente que realmente aprecia la belleza que hay en lo que nosotros llamamos la creación, ¿verdad?, aquello que salió de las manos de Dios. Pero como decía al comienzo, ellos ven todo aquello que los rodea como una cosa que casualmente vino a la existencia y con tanto orden y con tanta belleza, y no pueden apreciar, ¿no es cierto?, aquel que es autor de toda esa belleza. Y además tampoco el hecho de tener ojos para poder ver y apreciar y disfrutar también, ¿no es cierto?, No es simplemente fruto de la casualidad, sino que de un ser creador, ¿verdad? Que por amor nos proveyó de todas esas herramientas, no solamente la belleza, sino que la capacidad de ver, de contemplar y por lo tanto apreciar la belleza. Fíjate que Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Interesante ese texto, ¿por qué? Porque nosotros nos hizo los ojos para ver, pero a veces miramos y comenzamos a desvirtuar y a adorar la creación y no al creador. Y ese es un peligro que podemos correr, ¿no es cierto? Especialmente que en lo artístico, porque estamos hablando aquí de una puesta de sol, pero a veces hay obras magníficas que se hacen y la gente tiende a adorar no al creador, sino al objeto. Y eso rebaja en realidad. Por eso que el texto añade en Salmo, dice, temed delante de él toda la tierra. ¿Entiendes? No es una cosa tan simple. Será que a Dios no le gusta que se adore otra cosa, porque lo rebaja a él, se rebaja el ser humano, ¿verdad? Justamente es tarea de la educación adventista, que está muy involucrada con el estudio de este trimestre, ¿verdad?, de nuestra guía de estudio. Es tarea de esta educación adventista, de educación cristiana, poner las cosas en su lugar, ¿no? Y entonces cultivar, por supuesto, las artes, ¿no? E incentivar el amor por las artes, pero entendiéndolas como expresión, ¿verdad?, de adoración, de alabanza al creador, ¿no?, de lo creado, como tú decías, y tampoco como se hace, por desgracia, tan a menudo, que es para expresar pasiones humanas, ¿no?, en lugar de hacer la pintura, la escultura o la obra musical para la alabanza del Dios eterno. Se alaba a los hombres, se canta a las pasiones humanas, entonces se desvirtúa totalmente. De tal manera que la tarea del educador cristiano es justamente poner las cosas en su lugar y mostrar cuál debiera ser la verdadera utilización de las artes en todas sus manifestaciones. Exactamente, y esto no es nuevo, porque Génesis 3:6 nos habla de que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Interesante, allí partió toda esta problemática que nos ha llevado a separarnos tanto de Dios, a no encontrar a Dios en la naturaleza. Lo vemos, pero no lo queremos aceptar como el Dios creador, el Dios que todo lo ve, todo lo siente y que nos ama profundamente. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación y estaremos de vuelta con ustedes mañana. Bendiciones. Hasta mañana. A los amados oyentes en este instante que nos podemos a conversar con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo Marcelo Carvajal, profesor, docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, Marcelo. Gracias por la bienvenida. Estamos encantados de poder estar participando en estos estudios que me tocan a mí muy de cerca por todos los años que tengo de educador adventista, así es que todo lo que se relaciona con esto realmente me llega muy cercanamente. La verdad es que todo este trimestre ha sido muy especial, porque la educación así como tema nunca al parecer se había tratado en una temática de escuela sabática. Lógicamente los temas han venido recurrente a la educación, pero puntualmente la educación, y estamos viendo en esta semana la educación artística y científica. Y queremos conversar ahora este título que aparece acá, expertos en el error. ¿A qué se referirá, Marcelo, esto de ser expertos en el error? Sí, yo creo que es una frase irónica, ¿verdad? Porque los científicos siempre los consideramos como expertos, ¿verdad?, en distintas áreas de las ciencias. Y a pesar de esa supuesta expertise, ellos han cometido errores a veces bastante graves, ¿no? Lo más conocido para toda la gente, ¿verdad?, es aquello que sostuvo por la ciencia hace siglos atrás, en cuanto a que la Tierra era el centro del universo, que todo giraba en torno de nuestro planeta. Así que el egocentrismo del ser humano, yo creo que se manifestaba en las autoridades, ¿verdad?, científicas, pero también en las autoridades religiosas, las autoridades políticas. Todo el mundo, ¿verdad?, estaba de acuerdo en esta visión, ¿no?, de que la Tierra era el centro del universo. Cuando ya algunos científicos empezaron a descubrir, gracias a la tecnología que iba avanzando, que lo que observaban mostraba algo distinto, ¿verdad?, recibieron un reproche bastante fuerte, luego amenazas, pero finalmente la verdad se impuso y hoy día ya todos tenemos claros, ¿verdad?, que no somos el centro del universo, sino que nosotros estamos dentro de un sistema solar y estamos girando nosotros alrededor del Sol. La verdad de las cosas es que en la actualidad el mundo está tiene una necesidad de reconocer esta revelación de Jesucristo y que nosotros seamos los portadores de llevar esta luz al mundo, porque se ha desviado tanto. El ser humano está rebajándose, adorando, mirando, observando. Incluso, Marcelo, pienso que uno debería tener cuidado con ciertos programas de televisión o ciertas reuniones o ciertos espectáculos que deshonran a Dios, ¿te parece? Sí, yo veo en la televisión, ¿verdad?, algunos programas que justamente hablan, por ejemplo, sobre nuestro planeta, sobre la historia del planeta, y bueno, ahí nos hablan de los miles de millones de años, tanto del planeta como de seres vivos que han existido, dejando absolutamente de lado el relato bíblico, el relato de la creación, la cronología bíblica, ¿no?, para datar, digamos, a veces los seres vivos guiándose por la data que le pueden asignar a las rocas usando sus métodos científicos, pero la verdad es que la ciencia es un conocimiento que hoy es verdad, pero no necesariamente va a ser verdad mañana. Es bastante precario el conocimiento científico, a pesar de lo que algunos podrían pensar en contrario. Allí en el 1 Timoteo capítulo 6, Pablo le da una advertencia a Timoteo, ¿verdad? Le dice sobre los deberes de los siervos. Debe, dice él, rehuirse la compañía de los maestros sutiles. Y estoy pensando ahí en el versículo 9 de 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Mira lo que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos conversando, Marcelo? A ver. Y tal vez lo de la ambición a enriquecerse, tal vez no lo veo yo tan directa relación, pero sí en el verso 10, ¿verdad?, que la causa que menciona el apóstol Pablo de todas estas conductas erradas, ¿verdad?, codicias necias, dañosas, entonces está en que se extraviaron, dice, de la fe. Ahí está la causa, ¿verdad?, de todos estos males y de otros más también, ¿no? Como el también enseñar erróneamente, extraviarse de la fe, o sea, dejar, ¿no es cierto?, de lado lo que la palabra de Dios enseña, y en la Biblia encontramos afirmaciones, ¿verdad?, que caen dentro del ámbito de los estudios de la ciencia, que son extraordinarias, ¿no? En el libro de Job, por ejemplo, hace tantos siglos escritos, se puede afirmar allí que nuestro planeta, por ejemplo, es una esfera, ¿no?, y que se sostiene ahí en el espacio, que se cuelga sobre nada, cuando los antiguos pensaban que habían algunos gigantes, ¿no es cierto?, que sostenían la Tierra. Entonces se extravían de esta fe, ¿no?, de este conocimiento, y terminan, como dice Pablo, traspasados de muchos dolores cuando la verdad se impone por sobre todos esos errores. Pero no termina así, digamos, o mejor, el capítulo este 6 de Timoteo termina diciéndole, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Interesante cómo termina aquí, cómo le da esta recomendación así tan cariñosa. No te apartes, no te desvíes, porque el problema es que nos desviamos de la fe y nos alejamos de Dios. Y lógicamente, lejos de Dios vamos a encontrar muy agradable toda esta filosofía y estas ideas, ¿no es cierto? Estos erróneos conceptos acerca de la naturaleza, del arte, de la música, qué sé yo, de todo lo que involucra el arte y la ciencia. Yo creo que Pablo le recomienda, ¿no es cierto?, aquí a su joven discípulo, a quien ha instalado allí como un pastor distrital, diríamos hoy día, en cuanto a que esté evitando, ¿no es cierto?, estas discusiones, esos argumentos, que no entre en debates, porque él ya había tenido una experiencia con los filósofos de ahí de Atenas, ¿no? Él se puso en el mismo lugar que los filósofos, empleó, en lugar de emplear el lenguaje de la Biblia, usó el lenguaje de los filósofos y realmente fue un fracaso, ¿no? En sus intenciones misioneras, de tal manera que por eso le recomiendo, yo creo, a Timoteo que no entre en eso, ¿no es cierto?, a debatir contra aquellos argumentos de lo que Pablo califica como falsamente llamada ciencia. Claro, quizás nosotros podemos pensar, tú lo habías mencionado también, Marcelo, que la ciencia pensó y piensa que todo comenzó hace millones de años, pero resulta que hay muchos conceptos que la ciencia en algún momento en la antigüedad especialmente vertieron y que después, gracias a los adelantos científicos, justamente se descubrió que efectivamente no estamos solos, que hay una mano que está dirigiendo, que está organizando, que mantiene y mantendrá siempre este universo y nos da la posibilidad de que un día nosotros como seres humanos también, así lo dice la Biblia, podamos conocer al autor de toda la ciencia y de todo lo que se ha hecho. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Nos encontramos mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más, es grato estar con ustedes. Me acompaña Marcelo Carvajal, quien es profesor y docente de nuestra universidad. Bienvenido, Marcelo. Agradezco una vez más la invitación y esperamos poder contribuir, ¿verdad?, a un mejor entendimiento de los temas que nos propone nuestra guía de estudio para esta semana. Yo creo que necesariamente alguien que quiera hablar de esto, conversar y basarse en la Biblia, tiene que ir a Proverbios, ¿no? Proverbios es uno de los libros más maravillosos que hay en cuanto a necedad y sabiduría. Conversábamos con una persona hace unos días atrás acerca de estas dos facetas de este sabio Salomón. Una faceta en la cual, quizá una tercera, una faceta en la cual se entrega a Dios y le pide sabiduría para dirigir al pueblo y Dios le entrega esa sabiduría y muchas cosas más. Se convierte en el hombre más sabio de la época y hasta la fecha yo creo que no ha habido otra persona más sabio que él. Pero después uno revisa un poco su vida y se ve que se desvió tanto. Pero en la madurez del atardecer de la vida recapacita y nos da algunos consejos que creo que tienen validez no solamente por la verdad que tienen, sino porque tienen una gama de experiencia y que mejor que no la pasemos para no pasar por lo que pasó el sabio Salomón. ¿Te parece a ti? Efectivamente, ¿no? Uno puede admirarse de la sabiduría que ese hombre exhibió desde un comienzo prácticamente, porque cuando Dios le ofrece, ¿no es cierto?, la posibilidad de pedir cualquier cosa una vez que va a ser instalado ahí en el trono del pueblo de Dios, y él, en lugar de pedir riqueza, fama o poder,